sábados, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café? Que nos conocemos hace años y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios ni en internet. Sin límites de ninguna especie ni lugares comunes. Y junto a eso, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y todo esto lo condimentamos con buena música? De esta manera, comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Estamos bien ahí, ¿no? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Buenas noches a todos y a todas. Domingo, un domingo muy especial para no solamente en Argentina, sino para el mundo. Hoy domingo 24 de marzo 2012. Este es un programa muy... Puede marcar un antes y después de Acercamientos Nocturnos. Hay cambios, muchos cambios, mundiales, y hoy decidimos también hacer cambios. Para empezar, cambiamos de operador técnico. Bienvenido Lucas Martínez al programa, y tiene asistente también. Que por ahí sea el operador, no sabemos, por ahí se convierte en operador. No vamos a develar su identidad porque es parte de esta radio. Así que después no vamos a decir quién es. Está Salomé Sanzi coordinando esto, que es dice ser un programa de radio. No leo desde acá. A ver. Hello guys. David, está bien. David. Solo David, vamos a decirle. Only David. Ahí está. Salomé Sanzi decía que es la coordinadora de piso y productora ejecutiva de este programa. Es la que hace todo lo que yo no quiero hacer. Ella lo hace. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Hola, niños. Y yo, conductor, actor, realizador, simplemente Sergio. Y este programa, Acercamientos Nocturnos, es lo que estás escuchando por radiolabici.com en vivo. Te conté que pasaron 7 minutos de las 11 de la noche, hora argentina, desde donde nos estés escuchando, porque sabemos que tenemos oyentes desde Israel, en Medio Oriente, nuestro amigo Mauricio, que siempre nos llama, que tiene 5 o 6 horitas más que nosotros, y también tenemos oyentes españoles, oyentes colombianos, desde donde sea esta noche o está por amanecer. Así que Acercamientos Nocturnos pone este clima. Un clima que se propone estirar el fin de semana. Estirar el domingo. Siempre nosotros ya en el Facebook, quienes nos vienen siguiendo y quienes no y tienen ganas de debutar hoy. Hay algunos que tienen ganas de debutar hoy. Con nosotros. Y quieren ayudarnos a lo que nosotros llamamos construir puentes. Porque, a ver, estamos en un medio que es la radio, en este caso la radio online, con plataforma solamente en internet, y a diferencia de la tele, la televisión, o a diferencia de la gráfica, acá no nos queda otra cosa, como bien dice el separador de esta radio, que la imaginación. Si no nos imaginamos y no volamos, no se produce una comunicación fidedigna entre vos y yo. Es decir, si yo estoy describiendo algo, en tu cabeza tiene que imaginarse algo parecido. Así nos contactamos, por decirlo de alguna forma. Y además que no me queda otra que transmitirte sensaciones, ideas, vibraciones, que si no te llegan, en este caso, cerrás la página. En otro caso, si estuviésemos en una radio antena, apagarías la radio o simplemente cambiarías de dial. En este caso, esta nueva revolución tecnológica que hace que algo impensado, que la radio se traslade a la computadora. Y que la computadora y la radio sean una sola y formen un medio de comunicación alternativo a otros. Y que con una ventaja que es increíble. Que desde donde sea, si tenés un teléfono móvil, teléfono celular, como se dice, o un ordenador, estés donde estés, nos vas a escuchar sin interferencia. No importa dónde estés. Antes uno tenía que decir, bueno, en las radios antenas, cuando era impensado que esto ocurra, uno decía, bueno, yo estoy, como estamos acá, en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Entonces, me escuchan aquellos que estén en Buenos Aires o que estén en Argentina. Era imposible que me escuche alguien que vive, no sé, se me ocurre, en Islandia, o que vive no muy lejos, en Uruguay, porque no llega la radio Uruguay. Pero ahora sí tenés la oportunidad de hacerlo y sin interferencia. Se acabó la interferencia. Y más en esta radio que tenemos sonido de alta definición, con lo cual no hay excusas para que no, salvo que el conductor sea disléxico como yo, que puede pasar, pero en teoría por lo menos se van a escuchar ideas. Y cuando llega el domingo a la noche, ¿qué es lo que te pasa? Te pueden pasar básicamente dos o tres cosas que siempre decimos. La famosa depre del domingo. Diciendo, pero mañana es lunes. Lo que me queda es lunes. O sea que me queda toda una semana para ir a trabajar, para tener problemas, para el tránsito, que mis hijos, que mi esposa, que mi marido, que esto, que lo otro, que el perro. Ah, ya te agotás antes que empiece la semana. Uno el domingo a la noche se agota previamente. Tiene un agotamiento previo. Acercamientos Nocturnos hace, o intenta hacer, que ese agotamiento no te suceda. Que en algún punto estiremos el divague del fin de semana. Cuando intentamos poner la mente en blanco, cuando nos levantamos tarde, nos quedamos tirados. Aquellos, por supuesto, que gozan de no trabajar un domingo. Y aún así, los que trabajan los domingos, es distinto. Porque el ambiente es un ambiente más relajado que un día de semana. Por lo menos acá en Buenos Aires. Calculo que en otras partes debe ser un tanto distinto. Pero en las grandes ciudades ocurre esto. Desde Tokio, Nueva York, Roma, es todo enquilombado, como se dice acá. ¿Qué es enquilombado? Todo terriblemente enredado, mucho lío, mucho despelote. Y Acercamientos Nocturnos lo que quiere es tratar de derribar las murallas de los prejuicios estúpidos que tenemos cotidianos. Porque la radio, como te decía antes, es un medio que es un puente. Cuando quienes crearon la radio en 1927, la crearon para acercar posiciones. Que el tipo que estaba en una casa, a una cuadra, y yo para no ir a la caminar una cuadra e ir y charlar con esa persona, inventé algo que se llamó la radio. Puse una antena con ondas expansivas, ondas sinusoidales, y me evité caminar una cuadra, primero. Y segundo, me di también el espacio para poder hablar con esa persona a solas. Bueno, acá nos vamos a dar como un espacio de charla de amigos, para acercarnos como si fuese la charla de café de los domingos. ¿Vieron que es difícil juntarse últimamente porque uno tiene demasiadas ocupaciones? Juntarse con los amigos, juntarse con ex compañeros de colegio, como tener pláticas cotidianas. Y no necesariamente tener que encontrarse para hacer algo, simplemente para divagar y charlar de las cosas que nos pasan. Bueno, entonces en Acercamientos Nocturnos unimos la radio con las charlas comunes, que en realidad los tipos que inventaron la radio charlaban de cosas comunes. Después se vino la formalidad de los noticieros, vinieron los grandes locutores, vinieron los programas de entretenimientos, los rankings musicales, musicales. Pero Acercamientos Nocturnos pretende ser un programa tranquilo pero no aburrido. Como si fuera que nos conociésemos de hace 1000 años. No somos amigos, pero podemos serlo. Y que vos, que estás en tu casa, o donde sea que estés, no se diferencie el que yo esté acá en un micrófono y vos estés en un teléfono celular o en un ordenador. No hay diferencia entre vos y yo. Simplemente es que nosotros te proponemos algunas cuestiones y todos participamos. Este programa lo hacemos todos. Y si no funciona, si no es un monólogo mío. Y para escucharme yo a mí mismo, me escucho todos los días. La idea es escucharte a vos. Y que nos escuchemos todos. Y que tratemos de sacar cosas chiquitas. Por ejemplo, hoy es un domingo especial. Primero porque esto lo voy a decir en el primer bloque, porque si no me voy a olvidar. Por un lado, vamos a dedicar este programa a toda la comunidad cristiana, porque comienza de a poco la Semana Santa, porque hoy es Domingo de Ramos. Fue el Domingo de Ramos, que es el primer puntapié antes que venga la Semana Santa, antes que venga el Jueves Santo, el Viernes Santo, ¿no? Que festeja toda la comunidad cristiana, católica, apostólica, romana, y con una salvedad, que va a ser la primer, el primer Jueves y Viernes Santo, y Sábado Santo, ¿no? Con nuevo Papa. Este va a ser un papa latinoamericano, el primer papa latinoamericano que va a decir y que va a oficiar el Domingo Santo. Raro. Así que dedicado a todos aquellos que creen en la religión cristiana, que son fervientes seguidores de ello, dedicado también, porque el puntapié es el Domingo de Ramos, ¿no? poner el olivo. Se sigue haciendo eso. No sé si, pero algunos tal lo siguen haciendo. ¿Se sigue haciendo? Se sigue haciendo. Así que hoy fue un domingo de Ramos. Y esto es internacional. Así que desde donde nos estés escuchando. Pero también tenemos que saludar a la comunidad judía. Porque a partir de la primera estrella de mañana lunes, comienza el Pesaj. El Pesaj es una festividad que rememora el primer exilio de los judíos de Egipto. Allá lejos, hace más de 5.000 años, que se exiliaban del faraón Ramsés II y que iban hacia la tierra prometida, que era ni más ni menos Israel. Por lo menos es la versión judaica de esto, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y se festeja también, junto casi. Muchos le llaman las Pascuas judías. Bueno, no son Pascuas los que festejan los judíos. Es otra cosa. ¿Sí? Es un rememoramiento de la liberación judaica de la opresión supuestamente egipcia de hace más de 6.000 años atrás. Y coinciden. Porque en esta semana va a pasar que judíos van a estar festejando el Pesaj y cristianos y católicos van a estar festejando la Semana Santa. Y todo esto va a pasar en esta semana. A nivel internacional. Así que, segunda dedicatoria para la comunidad judía. Pero tenemos más dedicatorias. Hoy en Argentina, domingo 24 de marzo, no es cualquier día, el 24 de marzo. Es el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿Por qué? Porque hace 37 años nos ocurrió el peor golpe militar, el peor terrorismo de Estado que hemos sufrido en la historia argentina, donde murieron más de 30.000 personas. ¿Sí? Una férrea dictadura, genocida, donde todavía seguimos con juicios a militares que masacraron personas. Simplemente por pensar. Hace 37 años atrás, si estuviésemos en la máquina del tiempo y este programa se hubiese salido hace 37 años atrás, estaríamos todos muertos. Porque nos hubiesen venido a buscar. Simplemente por pensar. Así que saludamos a todas las organizaciones de derechos humanos, a todas las movilizaciones que se hicieron hoy en la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país, conmemorando un poco este 37º aniversario del golpe militar. En la Argentina es una fecha muy importante, moviliza a muchas personas. Lamentablemente, y esto lo quiero decir en una postilla, lamentablemente estamos desunidos hasta en esto en Argentina. Porque hubo 500.000 actos, en vez de haber hecho uno solo, porque somos todos argentinos. Tenemos diferencias ideológicas, pero hubo, por lo menos, acá en Buenos Aires, hubo 4 actos. Las madres de Plaza de Mayo, las madres que perdieron a sus hijos, secuestrados y torturados y asesinados. Y por otro lado, organizaciones de partidos de la ultraizquierda, por otro lado, organizaciones oficialistas del gobierno. Digo, ¿por qué separados? ¿Cuál es la idea? Bueno, así somos, así nos va, fragmentados. Pero nosotros queremos simplemente, a pesar de que Acercamientos Nocturnos es un programa que no habla de la realidad, no te vamos a hablar de la inflación, de que no nos alcanza en la canasta de vida, de que no le pasan plata al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y qué sé yo, de la inseguridad. Bueno, para eso, a partir de las 6, 7 de la mañana, vas a tener 500 noticieros que te lo van a comentar. Nosotros te vamos a hablar de cosas más simples. Y esto, a pesar de que somos una especie de, queremos armar un micromundo con vos, no estamos aislados de la realidad. Por eso, estas 3 dedicatorias. A la previa de la Semana Santa, al Pesaj judío y al Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que justo nos cae hoy domingo 24 de marzo. Y algunas dedicatorias que también quiero hacer como entre casa, porque sé que están escuchando. Quiero dedicarle este programa, no sé si solamente también quiero dedicarle a alguien. Dedicarle a dos personas que están escuchando, se sentaron a escucharlo, que son Sabrina Domínguez, Sabrina Amorsis Domínguez, y a su padre, Pedro Pozos Domínguez. Ellos saben por qué. Lo vamos a dejar así. También dedicado a Donuts, a muchas personas que... Y a Martín Montenegro de Córdoba. Te agradezco mucho el mail a mi casilla personal. Te lo agradezco. Te agradezco las palabras. Y también a Silvana, la última ganadora del vino. También dedicado a ella. Por favor, si nos pasás un teléfono y un código postal y nos decís cuándo querés que te mandemos el vino, mejor. Porque si no, no queremos que llegue en un momento en que no estés vos o que no haya nadie en tu casa. Así que por favor, si nos puedes mandar a ac.nocturnos@gmail.com, a ese mail, que dentro de poco lo vamos a cambiar. Por favor, mandanos, porque si no, ya tenemos el vino para vos, pero queremos saber cuándo te lo mandamos. Dedicatorias. Dedicatorias caseras. Y por supuesto también dedicado a Emiliano Gagliano, que fue el operador del principio. Fue el que nos ayudó a parir un poquito el programa acá en Radio La Bici. Ahora lo tenemos a Lucas, pero el que la remó al principio fue Emiliano. Te decía, en este primer bloque extendido, 11 casi 25, la idea es que nosotros te proponemos una temática casera, chiquita, simple, pero para que participemos todos. No hay excusas para no participar. La excusa es que no tengas ganas o que estés, ya te veo, porque te imagino en el ordenador, en la computadora, como quieras llamarlo, por lo menos entre 10 y 12 ventanas minimizadas, ya pensando en lo que va a pasar mañana. Minimizada la ventana del correo electrónico del trabajo, minimizado el chat que tenés con alguien producto de que mañana tenés que hacer. Suspira, sácalo. Esto no es psicología barata, ¿eh? Sácalo, borra todo. Ya está, si lo vas a hacer mañana, ¿para qué hoy? ¿Para qué sufrir? Estás sufriendo a cuenta. ¿Para qué? Mejor quédate en una sola página. Radiolabici.com, ¿te parece? ¿Te parece acercamientos nocturnos? Hasta la 1 de la mañana, ¿me haces ese favor? Estamos hasta la 1. Un favorcito nada más. ¿Y qué te parece si hablamos de cosas nuestras? Chiquitas, cerrá el diario. ¿Tenés un diario a mano? Cerralo. Cerralo. No, ya está, ya lo leíste. Ya está, ¿qué lo vas a leer de vuelta? Apaga la tele. La tele ya está. Si te pasan la misma noticia 15.000 veces, tiene sentido que lo veas. Tal vez tenga un poquito más de sentido participar de lo que te vamos a proponer. Y en este caso, queremos jugar a lo siguiente, porque nos gusta jugar. Jugar a lo que sentimos nosotros. Y tiene que ver con... ¿Vieron que asumió? Lo decíamos cuando dedicábamos el programa. Tenemos un nuevo papa. Se llama Francisco I, se puso. Y es argentino. Jorge Bergoglio, su nombre real. Cuando asumió el papa hace unos días, la semana pasada, se habló de que se viene como una nueva era de valores. De que desde la iglesia, desde muchos lugares, se iban a hablar de nuevas pirámides de valores. Valores en el sentido de principios, de ideales. Como que vuelve la solidaridad, vuelve la humildad. Como que el mundo empieza a dar en las cabezas de las personas, como que empezamos a cuestionarnos nuestra escala de valores como humanidad. Dicen. Entonces, pensamos acá en Acercamientos Nocturnos en divagarnos con lo siguiente. A través de Facebook, a través de Twitter, a través de el correo electrónico, a través del teléfono, ¿por qué no? Nos gustaría que nos digas, pero bien delirado, ¿eh? Acá no te pongas límites. Queremos que contestes a esta consigna y participás por un vino, en principio. Por ahí, por un libro también. Por un libro y por un vino, tal vez. El vino seguro. Queremos que lo contestes y que digas, ¿qué tipo de valores, ideales, principios te gustaría que tenga la sociedad actual? ¿Qué tipo de mundo te gustaría tener? ¿Con qué valores? ¿Qué valores te gustaría que rijan la Tierra? ¿De aquí en más? Y por la contraparte, ¿qué tipo de valores quisieras que desaparezcan? Que no estén más, que estén abajo de la pirámide. Hablamos de valores, historias. Queremos escuchar historias de valores. De tus principios. ¿Cuáles son los tuyos? Imagínate como alguna vez lo hizo John Lennon. De imaginarse una sociedad. No importa si se lleva a cabo o no. Pero volá. Volá e imagínate una sociedad como vos te quisieras vivir. Y la sociedad en la cual no quisieras vivir. Valores. Principios. De eso vamos a estar hablando hasta la 1 de la mañana. En Facebook nos escuchás. Nos encontrás. Nos escuchás en Radio La Bici. Pero nos encontrás en Facebook buscándonos como Acercamientos Nocturnos en nuestra fanpage. Ahí nos pueden postear lo que quieran. Todos participan por un vino que se lo llevamos a la casa. Salvo que vivan muy lejos en otro país. Ahí vemos, ¿sí? Acercamientos Nocturnos en Facebook. @acercanocturnos en nuestro Twitter, ac.nocturnos@gmail.com es nuestro correo electrónico, y el teléfono pesa mucho acá, porque si llamas por teléfono, por ahí te ganas un libro también que está muy bueno, que ha traído Salomé acá, y que me parece que lo va a donar a los oyentes. Es el 47741263. Si llamas desde otra provincia, marcas el 011, y si llamas desde otro país, antepones el prefijo 54. 54-011-4774-1263. ¿Sí? Es el teléfono de Radio La Bici. Estamos en vivo, 11:30 clavadas en la República Argentina. De eso te estamos hablando. Vamos ahora a poner un... Atendemos. Quiero decirles, escuchen el aviso de la tanda. Vamos a ir a la tanda y después vamos a ir al tema. ¿Te jodí, Lucas? No, ¿no? Escuchen la tanda. Saludos a la gente de la pescadería online, que tiene promociones por Semana Santa. Así que escuchen el aviso de la pescadería online, porque justamente venden pescado. Así que, y a precios, diría. Así que escuchen bien ese aviso y también las ofertas del Grupo Márquez. Tanda, 11:30. Acercamientos Nocturnos hoy, más que nunca, haciendo puentes. En diciembre del año 2009, Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. En enero del año 2010, mandaba 6.000 soldados armados a Irak. En mayo del año 2011, aclama la muerte de su primer enemigo, Osama Bin Laden, y ordena que lo tiren al mar. La foto circula por millones de hogares. La Madre Teresa, la Menchú y Nelson Mandela, indignados. Radio La Bici. Paz es otra cosa. Así.

Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Y sí, con esta cortina, qué buen tema que pasaba antes, ¿eh? ¿Cuándo podrás amar de Las Pelotas? Un gran, gran grupo argentino. Te recordamos que estamos en Radio La Bici en vivo. Faltan 21 minutos para que sean las 12 de la noche en punto, para que ya sea lunes. Y la propuesta, ya te digo, ¿eh?, de conversar sobre valores. ¿Cuáles son tus valores? Pero esto, a ver, quiero que la consigna se entienda bien, consigna y temática. Quiero que charlemos de deseos. O sea, ¿qué valores vos tenés y deseás que estén en la sociedad en la que vivís? O sea, ¿preferirías una sociedad solidaria, menos individualista? Pero no juzgando lo que está. Por supuesto que nos va a salir algún tipo de juicio de valor, pero sin ser inquisidores, ni inquisidoras. Es decir, ¿qué sociedad te gustaría? Porque hubo épocas en los 70 donde este tema de hablar de qué tipo de sociedad queremos, de los valores, principios, ideales, era una charla común. No, acá nosotros no queremos que teorías filosóficas... querés, podés, pero de tu cotidianeidad, cuestiones que veas y que decís, ¿cómo me gustaría que las cosas fuesen diferentes? ¿Cómo me gustaría vivir en una ciudad que tuviese esta clase de personas y no otras? Y valores o principios o que veas que rigen las vidas de las personas, que digas, a mí me gustaría que desaparezca esto. Por ejemplo, me gustaría que desaparezca la falta de educación, la falta de modales de las personas, la falta de cortesía, la caballerosidad, no sé, el machismo. Me gustaría que desaparezca el machismo, por ejemplo. No sé, ¿qué tipo de sociedad te imaginás? Pero divagando, porque del divague salen buenas cosas. Así que al Facebook te estamos esperando, en Acercamientos Nocturnos, que es nuestra fanpage, en Twitter, @acercanocturnas. Puedes entrar en nuestro blog, que es www.acercanocturnos.com.ar. Ahí también puedes dejar comentarios. O puedes mandarnos un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. O bien llamarnos por teléfono al 4774-1263, 011 si estás fuera de Buenos Aires, y el prefijo de Argentina es 54 si es que estás en otro país, que no sea acá Argentina, desde donde estamos transmitiendo. Y esta música tanto melosa de Prince, de este hombre, Roger Nelson, creo que es su nombre verdadero. Más conocido como Prince, The Artist, el artista. Porque queremos... Ustedes nos pidieron... Ya hay algunos oyentes que nos pidieron una sección de encuentros, de contactos. Y nosotros teníamos una sección así. Pero no queremos que sea una sección cualquiera. Esta sección, como bien decía el separador, se llama simplemente relaciones. Queremos darte un espacio para que te relaciones con un otro para lo que sea. Desde una charla telefónica o vía Skype, como es ahora, hasta un ratoneo al pasar, o encontrarte con alguien a tomar un café para una amistad, o llevar al extremo de ser una persona que le gusta las fiestas sexuales y querés organizar una orgía. Lo que sea, la idea de simplemente relaciones es que justamente desde la simpleza te unas a otro para un objetivo en común, que puede ser sexual, puede ser amistoso, para lo que sea. Yo me acuerdo que había un oyente acá. ¿Qué? ¿Lo tenemos? Un oyente. Ay, gracias. Impresionante. Se lo meten todo, ¿eh? Un oyente que se llamó Gustavo Alejandro Mamani, que nos había escrito, y que hace dos programas, y nos dijo que le gustaría conocer nuevas amigas y que lo busquen en Facebook. Así que ya tenemos, se nos habían adelantado, ¿eh? Gustavo Alejandro Mamani, como suena, y quieren nuevas amigas, no especifica mucho, y simplemente da su Facebook. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es venderse de tal manera de que se entienda lo que están buscando. Porque una, no hagan la que hacen en otras radios o en otros lugares, como dicen, bueno, yo me llamo Juan, tengo 30 años y busco chicas, llámeme. No, eso es muy poco, porque ahí no sabemos nada. Es simplemente un nombre, una edad, que no sabemos si es verdad, mentira. Traten que todo lo que manden sea verídico, para que la otra persona se sienta estimulada a encontrarte, a buscarte, ¿no? Y poder establecer un vínculo. Porque eso es lo que queremos acá, establecer vínculos. ¿Sí? Que lluevan los mensajes, que revienten los mensajes de vínculos. Que se armen parejas. Porque por ahí vos estás solo o sola y no podés encontrar a nadie en los boliches bailables o en la calle. Todo, ¿viste? Todo, hoy en día es todo muy, muy difícil de hablar, de conocerse. Bueno, como nosotros somos un puente entre todos, como construimos puentes, este va a ser un puente más. Otro ladrillo más que ponemos para que vos te unas. Simplemente relaciones. Algo para que te relaciones. No es simplemente una sesión de contactos. La idea es que vos, ahora, ya mismo, ya, ahora. Es más, quienes se conozcan, sean hombre, mujer, mujer, hombre, dos mujeres o lo que sea, les podemos dar algún regalito a fin de mes. Mensual, si nos comentan cómo se relacionaron. Nos ha pasado en otras radios que se han conocido personas, se han establecido parejas y que después nos cuentan. Les hemos regalado desde una noche en un hotel hasta cenas. Así que, ojo, porque queremos que duren, que sean relaciones que después duren y que todos estén contentos. Estén contentos de haberse encontrado. Así que simplemente relaciones es una sección donde vos tenés la posibilidad de acercarte a un otro. No importa, sacate el traje del prejuicio, de decir, no, pero yo, mirá. Porque hay muchos que piensan, dicen, mirá a lo que tuve que recurrir para encontrar a alguien. Tuve que llamar a una radio. ¡Oh, qué tremendo! ¿Y cuál es el problema? Y sí, no enganchaste en otro lado y bueno, llamaste a una radio o escribiste por Facebook y enganchaste. Para lo que sea. Porque acá todo es real, ¿eh? Acá no inventamos mensajes, ¿eh? Ahora, como digo yo, las secciones, aquí, que es el espíritu de este programa, las secciones crecen si ustedes las hacen crecer. Simplemente relaciones puede crecer mucho. Por ejemplo, ya está habilitado el chat en Facebook. Chateen con nosotros, porque nosotros podemos hacer una especie de vínculo para que chateen y les podemos decir, mira, Pepita tiene ganas de charlar con Pepe. Y bueno, en este programa paralelo que hay en las redes, en Twitter, siguiéndonos como @acercanocturnos o chateando con nosotros, nos buscan como Acercamientos Nocturnos. Ahí es un programa paralelo. Todo lo que está pasando acá pasa en las redes. Y más también. ¿Eh? Los mensajes. Y ojo, no, que no sea... Uy, mirá, tengo que recurrir al chat. No. Es una herramienta para que tu objetivo se cumpla. Para que... En definitiva... Para lo que venimos al mundo, para estar más felices, para estar más contentos. Y si vos tenés ganas de estar con una chica o con un chico, sea de la edad que sea, pero este es el momento. Este es el lugar. Hay otras radios que simplemente pasan un mensaje y se pierden la nebulosa. Acá podés salir al aire, hablar el tiempo que quieras, podés postear lo que quieras, no filtramos nada. Pero nada, ¿eh? Porque uno dice, bueno, yo la verdad que quisiera una chica para así, para tener una noche fatal, revolcarme ahí en el pastizal, hacer... Bueno, está bien, escribilo. O una chica que dice, yo tengo ganas en este momento de estar con alguien, para lo que dé, para lo que sea, y me gustaría estar con dos a la vez. Escribilo. Ya lo han escrito, el programa pasado... Han escrito una historia para nuestra sección Aquella Noche Inolvidable, donde ha contado una chica que ha estado con cuatro chicos a la vez. Así que, ¿por qué no? Sacarse ese prejuicio. Es el momento. Pero simplemente relaciones puede aparecer en cualquier... Más allá de que estamos en el momento de la sección, durante todo el tiempo puedes escribirnos... En el Facebook, en Twitter y sobre todo en el correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com. Ahí nos escribís y lo leemos en cualquier momento, ¿sí? La sección puede aparecer en cualquier momento, como todas las secciones. Así que la invitación ya está hecha. Simplemente relaciones en Acercamientos Nocturnos. Un paréntesis, una postilla más de lo que es el programa en sí, que hoy va a dar para hablar y mucho. ¿Sí? Faltan 10 minutos para las 12 de la noche. Un poquito más de música. ¿Querés dedicar temas? Acá todo se puede, porque la idea es desarmarse un poco. Y hubo un grupo en el año 1987 que se llamó Johnny Hate Jazz. Sacó un solo disco con un tema que tiene que ver con lo que nos pasa a muchos cuando vamos creciendo y empezamos a tener sueños de una sociedad distinta, mejor, y que se nos van destrozando por pelotudeces, pero se nos van destrozando. Algo así decía esta banda, que sacó solamente un disco y que estuvo muy alto este tema. Bienvenido Johnny, la banda Johnny Hate Jazz, haciendo Shattered Dreams, sueños destrozados. Hace mucho tiempo, Diego Armando Maradona dijo ante las cámaras que soñaba jugar en un mundial y meter un gol. 35 años después, es el jugador más grande de la historia del fútbol. Radio La Bici. En 36 años hablamos. Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. Shattered Dreams, Johnny Hate Jazz, año 1987. Qué buen tema, ¿eh? A algunos les hará acordar de muchas cosas. Fines de los 80. Y tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando. Le quiero mandar un saludo a Mauricio nuevamente porque, bueno, no nos puede escuchar. Así que no importa, Mauricio, le cambió horarios de trabajo. Un mensaje que ha llegado, así que, bueno, ya nos escucharás. Recuerden que si no nos pueden escuchar ahora, entran a nuestro blog www.acercanocturnos.com.ar. Van a donde dice en la solapa programas anteriores y nos pueden escuchar el programa completo, que tal vez en vivo ahora, ya casi las 12 de la noche, no pueden por alguna razón escuchar. Así que hoy estamos hablando de algo. Yo cuando charlé con Salomé y con todos los que hacemos acercamientos nocturnos, le mando un saludo también a nuestra locutora de cabecera, Sabrina Cirone, la que dice todas las publicidades del programa. Yo dije, este tema, ¿no será muy profundo para esta hora? ¿No será muy reflexivo para un domingo a la noche, que todo el mundo quiera un poquito más de joda, un poquito. Y después me dije, no, ¿por qué? ¿Por qué si es algo que hablamos todo el tiempo? Y la pregunta que te voy a hacer ahora es una punta que te voy a tirar como para que participes, para agregar a la temática. Pregunto, ¿todo tiempo pasado necesariamente fue mejor? Porque cada tiempo, por ejemplo, en la década de los 70 se vivía una época de mucha efervescencia de cambiar al mundo. En los 70 todo el tiempo se hablaba, en los 60 y los 70, en todos los rubros, se hablaba de el mundo que queríamos tener. Entonces, desde los Beatles hasta... Hagamos un cachetín la cortina. Un cachetín nada más. Lucas, gracias. Ahí está. Desde los Beatles, los Rolling Stones, The Who, todos grupos que salían, Led Zeppelin, y hablaban sobre temas puntuales de la sociedad, eran muy críticos, el movimiento hippie, los beatniks en los años 50 y 60. Después, en los 80, se empezó a hablar de si la tecnología iba a cambiar el mundo o no. Pero todos, y además que sobre todo en Sudamérica volvían las democracias, si queríamos vivir en democracia o queríamos vivir en dictadura. O sea, se hablaba mucho de política, estábamos muy politizados. Los 90 fue una década donde la tecnología empezó a aparecer de una forma tremenda. Apareció internet, apareció las computadoras más sofisticadas, los teléfonos celulares, y se empezó a lo que se llamó el neoliberalismo, donde el principal valor que la sociedad, tanto en este costado del mundo, occidente como oriente, lo que se primaba era el consumo. Todo el tiempo pensábamos en qué es lo que íbamos a comprar. Había mucha plata circulando. Y todo el tiempo era a ver cuánto tenía el otro. Después explotó todo al principio del siglo XXI. ¿Y ahora de qué se habla? En el siglo XXI empezaron a explotar. Por ejemplo, se cayó. No hay más comunismo. Se dejó de hablar de política y se empezaron a hablar otras cosas. Se empezó a hablar de lo que quería uno. Todo se volvió más individualista. Los grupos sociales empezaron a cerrar. Digo, ¿de qué se está hablando hoy en día? ¿De qué tipo de sociedad se está...? ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo? Valores como, por ejemplo, la pareja se empezó a cambiar. En los años 70... decir la palabra estoy divorciado era un insulto. Era algo inconcebible que alguien te dijese mis padres están separados, divorciados. ¿Qué le pasó? Herejes, más o menos, eran. Y después, 40 años después, 40 y pico años después, prácticamente que te digan que un matrimonio, primero que se casen las personas, ¿no? Y después, vos le preguntes a una pareja, ¿y hace cuánto están ustedes? Y nosotros estamos hace 5 años. ¿5 años? ¿Tanto? ¡Qué bien! ¡Che, qué bien que están! Y pensar que antes uno decía, yo me caso para toda la vida. Por ejemplo, la pareja... Vayamos por valores. ¿Qué tipo de pareja existe hoy en día? La pareja... ¿que se piensa de a dos o desde uno hacia el otro arma una pareja? En otras palabras, ¿una pareja es de a dos o son simplemente acompañamientos de vidas personales? ¿Cómo ves la pareja hoy en día como valor? ¿Es importante estar en pareja o no? ¿Es importante? ¿Es, por ejemplo, para la mujer de hoy en día, es un valor importante ser madre? Porque antes nos enseñaban de que a los 30 y pico de años, como mucho, tenías que tener un hijo. ¿Es importante o la proyección personal está antes? Es decir, primero me realizo como profesional, estudio, tengo una casa, tengo un auto, tengo esto, y si tengo tiempo, tengo un hijo. ¿Cómo cambió, no? Pareciese. No hablamos si es mejor o peor, no lo sabemos. Han cambiado las cosas. El lenguaje. Hoy en día hablamos, nos hablamos tanto. Por ejemplo, este programa incita a que hablemos, pero sin embargo tenemos un amigo y un enemigo, que se llama Twitter. El Twitter, que tenemos un Twitter, el nuestro es @acercanocturnos, es nuestro amigo. ¿Por qué? Porque a partir de eso nos podemos contactar con distintas personas en distintas partes del mundo. Ahora, es nuestro enemigo porque solamente pueden escribir 140 caracteres. ¿Quién se iba a imaginar que nuestro lenguaje se podía reducir a 140 letras? Y eso pasa hoy en día, 2013. Antes, ¿nos podemos imaginar una vida sin consumo? ¿Sin teléfonos celulares? ¿Importa más lo que uno tiene o lo que uno es? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué valores te joden que hoy en día los quisiesen sacar? Los que quisieras que desaparezcan y que vuelvan otros del pasado. O valores que están en el presente que no querés que se vayan más. Es más, no solo querés que no se vayan, sino querés que se consoliden de alguna forma. Cada uno que participa en acercamientos nocturnos es parte. Fíjense, yo antes cuando hacía un programa de radio no tenía que sortear nada. Hoy en día tengo que sortear cosas para que escriban. Es una cosa muy rara. Una vez me acuerdo que sorteamos una cena y nos escribieron un montón de personas. ¿Cuál es la idea de la radio? ¿La radio se convirtió, por ejemplo, en un medio de comunicación o en un medio de venta? Solamente. ¿Los comunicadores sociales comunicamos o simplemente somos transmisores de palabras? ¿Qué somos? ¿Es demasiado profundo para esta hora? ¿Demasiado delirado? Delirémonos entonces. Ya pasaron 5 minutos de las 12 de la noche. Bienvenido el lunes. Esta semana es más corta. @acercanocturnos en nuestro Twitter. Acercamientos nocturnos, ahí nos encontrás en Facebook. Pero te queremos escuchar. Y si nos llamás al 4774-1263, 011 si estás en el interior del país, 54 si estás en otro país, es el prefijo de Argentina. Y si nos mandás un mail a ac.nocturnos@gmail.com, dale, tenemos tiempo y tenemos una hora más para divagarnos. Esa es la idea, tenés mucho tiempo para que te taladren la cabeza con cosas. Es el momento, ¿eh? Mientras tanto, un poquito de tanda, atendemos a clientes y después volvemos. Acercamientos nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo.

Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. In my dreams, R.E.O. Speedwagon. En mis sueños. Clásico, pero clásico. De fines de los 80, buenísimo. Una banda inglesa espectacular, los R.E.O. Speedwagon, que tienen grandes temas, y uno de los clásicos es In My Dreams. En mis sueños. En tus sueños, ¿qué valores tenés? ¿Qué tipo de sociedad soñás? Como alguna vez lo cantó John Lennon, pero también muchas bandas, ¿no? Cuando soñaban y escribían letras, soñaban una sociedad, ¿no? No me quiero poner. Esto no es un programa filosófico. No, no es eso. Queremos que nos digas cómo querés vivir. ¿Estás contento como vivís en la sociedad con estos valores? No estamos diciendo de que ni es mala ni es buena. ¿Qué te parece a vos? Sociedad argentina. ¿Sos uruguayo? Bueno, hablaron de la sociedad uruguaya. ¿Sos colombiano? Hablamos de Colombia. ¿Sos venezolano? Hablamos de Venezuela. ¿Sos español? Hablamos de España. ¿Sí? De tu sociedad. Y si querés delirarte más, también hablamos de el mundo. ¿Qué tenés ganas que pase? ¿Te gusta cómo está? Y si te gusta cómo está, contanos por qué, ¿no? Porque, ya te digo, se está hablando de que el nuevo Papa Francisco I, el Papa de los humildes, de los pobres. Bueno, tal vez estamos pidiendo humildad. Tal vez estemos pidiendo que se achique la brecha entre los pobres y ricos. ¿Pero es realmente así? ¿Queremos eso? ¿Todo el mundo quiere lo mismo? ¿O no? La temática es justamente la que te dijimos. ¿Qué valores te gustaría que tenga esta sociedad, la actual? La del año 2013. Principios que rijan nuestras vidas. Y por otro lado también, ¿qué valores te gustaría que estén por debajo de la pirámide? Si tenés que hacer un ranking de valores, bueno, ¿cuál sería el último? Los últimos valores y principios que pondrías abajo de todo. Y si pueden desaparecer, mejor. ¿Sí? Y que no estén más entre nosotros. Y ahí ya hay mensajes, y me encanta que hayan mensajes, porque la idea es que lo hagan ustedes este programa. Si no, yo me canso de hablar yo mismo, ya me escucho demasiado todos los días, me voy a volver insoportable, más todavía. Y a ver, la chica de la voz sensual, Salomé Sanzi. Tengo algo que confesar. Sí, confiese. Esa es una noche de confesiones. Robé. ¿Robaste? Sí. Bueno, tipo Robin Hood para los pobres, ¿o robaste para los ricos? No, yo robo para las dos partes. Está bien, equidistante. Sí. Que también puede ser un tema, ¿no? ¿Les gustaría que haya un Robin Hood posmoderno? ¿Un Robin Hood del 2013 que le robe a los ricos para darle a los pobres? ¿Existe eso? ¿Existe? No sé. Digo, la película está, pero... Y habría que redefinir ricos y pobres. ¿Ricos y pobres de qué? ¿De alma? ¿De dinero? Está bueno eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Hubo mensajes? ¿Hubo alguien sí. que...? A ver, ¿se conectan? Estaría bueno que llamen, che, también, ¿eh? Al 4774-1263. Así no le hacen hablar a Salomé. Primero voy a compartir lo que robé. A ver, ¿qué robaste? Eso, ¿eh? En eso estábamos. Carolina, sobrino, te robé un mensaje que pusiste en tu muro que está buenísimo. Sí. Dice. Filo oyente. Pero lo que escribe no tiene desperdicio. Dice, sí. ¿Cuánto cuesta a veces entender que el espacio que uno no se da a sí mismo no se le puede reclamar a un otro? Claro. Y es difícil. Si vos no tenés espacio, suponete, un espacio para divertirte o para vos estar bien, ¿cómo pretendés que el otro esté bien o que se divierta si vos no te divertís? O te divierta. Si te divierta a vos, pero que lo... Es la pareja eso un poco, ¿no? Si vos no te querés a vos mismo, ¿cómo puedes querer a un otro? Si vos no te cuidás a vos mismo y te das el espacio para cuidarte, ¿cómo podés cuidar y proteger a otro? Muy difícil, me parece, no sé. Después nos mandaron un mail. Sí. Solana, que nos dice... Solana. ¿Cómo se suena? Llama. Así puso. Nos dice, una vez me preguntaron si tenía algún prejuicio. Dije que sí. Los empecé a enumerar y me interrumpieron para decirme, esos no son prejuicios, son principios. ¿Podrá ser que haya muy poca diferencia entre unos y otros? Lindo programa. Hoy me sumo a su club de oyentes. Solana. Ajá, que mandó un mail a c.nocturnos@gmail.com. Sí. Ajá. ¿Cómo es que le dijeron que hay una diferencia entre principios y valores? Prejuicios. Prejuicios. Sí. Y... Le preguntaron si... Lo leo de vuelta. Vamos de vuelta, a ver, porque está bueno. Una vez me preguntaron si tenía algún prejuicio. Sí. Dije que sí, los empecé a enumerar y me interrumpieron para decirme, esos no son prejuicios, son principios. Ajá, claro. ¿Podrá ser que haya muy poca diferencia entre unos y otros? No sé, es una buena pregunta, ¿eh? La ponemos como pregunta. El prejuicio, como la palabra lo indica, es un juicio anterior. Un juicio anterior, el pre es antes. Es un juicio anterior de algo. Estás... como juzgando algo que no sabes muy bien qué es. Pero eso puede formar parte de tus principios. Algunos prejuicios, o sea, juicios anteriores, pueden ser parte de tus valores. Por ejemplo, si vos sos una persona que se guía por la estética, y vos decís, esta persona es fea. Bueno, eso es un prejuicio. ¿Cómo sabes que es fea? ¿La conoces? ¿Te guías por una estética? ¿Qué ves? Pero no sabes si esa persona es fea. Te puede parecer fea físicamente, pero no es fea la persona, no sabes si no la conoces. Pero tu valor puede ser regirte nada más por lo que ves estéticamente. Se me ocurre a mí. No sé. Se parece diciendo cualquier cosa, ¿eh? Es lo más probable que esté diciendo cualquier cosa. Pero lo dijiste bien. A ver, no sé, es algo que interpreto, pero es buena la pregunta que tiro, ¿eh? Muy bien, Solana, ¿eh? Solana, después diciendo de dónde sos, ¿eh? Digan de dónde se escriben, está bueno, ¿eh? Saber. Seguimos. ¿Hay más? Sí, tenemos un montón. Vamos todavía. Como tres más. Bueno, la vamos remando con mensajes. Pero escuchá qué mensajes, sí. ¿Eh? Pedro Domínguez nos dice... Pedro Domínguez, que le dedicamos el programa. Pedro, un saludo, Pedro, ¿eh? Nos dice, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Me gustaría que tomemos en cuenta el valor de la honestidad y la sinceridad que tanto nos hemos olvidado. El respeto hacia el prójimo también olvidado. Y que los gobernantes se pusieran la camiseta argentina y no la propia y gobernaran para todos. El respeto a la vida sobre todo y olvidarnos para siempre de la violencia. Quisiera que cuando voy a repartir comida a los necesitados me sobre algún día. Desde acá, Sabri y Pozos, saludos. Pero buenísimo el mensaje, muchas gracias. Gracias por estar escuchando. Mensaje fuerte el de Pedro. Bueno, él ya describió. Bueno, lo que hizo Pedro es lo que queremos que hagan todos. Describir un tipo de sociedad. El de Pedro es la sociedad de más solidaria. Con más justicia social sobre todo, ¿no? Y que la brecha entre pobres y ricos materiales, por lo menos, se acorte, ¿no? Que el hambre no esté en el mundo, ¿no? Él tira muchas cosas. Muy interesante. Después tenemos a una oyente nueva, Silvia Montenegro. Pero la nueva no, es una oyente clásica, Silvia Montenegro, sí. ¿Qué nos dice? La sociedad que uno desearía o imagina es casi una utopía, pero divaguemos como dice Sergio. Sin indiferencia, solidario, sin egoísmos personales, todos para uno. Si fuera necesario, imagina, John Lennon. El amor sin competencias, sin confrontaciones, el amor con mayúsculas. Ambiciones pero con un fin que pueda beneficiar a muchos. La amistad, amigos de verdad. Se perdió, ahora es muy difícil encontrar o valorizar. La familia, cada uno por su lado. Tener tiempo de mirar el horizonte. No tener... No sabemos qué. No sabemos qué. Sí. la no indiferencia hacia el otro. Y no quiero seguir teniendo la falsedad, la hipocresía, el poder, la falta de empatía hacia el otro. En fin, tal vez empecemos si cada uno pone un poco de intenciones, de ganas, una nueva era. Felicitaciones, chicos, por el programa. Bueno, qué descripción, ¿eh? Qué descripción. Y cómo ella, por algún lado, tira por la borda los valores. O sea, por ejemplo, el valor de la individual, de lo que es lo individual, llevado al extremo, como es el individualismo, lo tira por la borda, ¿no? Esto de no fijarse en el otro, ¿no? Hacer las cosas y ser esta omnipotencia que tenemos nosotros, es decir, me cuido mi rancho y nada más, ¿no? Muy lindo, muy una sociedad. Qué cosa, ¿no? Que todos. Qué fuerte que fue John Lennon en su momento, ¿no? Porque todos nos. Cuando hablamos de una sociedad que quisiésemos imaginar, nos vamos al tema imagina de cabeza, ¿no? Un mundo sin fronteras, un mundo donde la gente no sea individual, comunidades. ¿Cómo ha atravesado todos los tiempos y sigue tan vigente, ¿no? Eso. ¿Queda uno más? ¿Queda algún mensaje más? Tenemos uno más. A ver. Gabriela Joana. Otro oyente que dice conocerme, dice que por ahí nos conocemos. Yo, ¿qué es? Gabriela, seguramente nos conocemos y yo no me estaré acordando. Nos dice, un solo vino, yo me inclinaría por dos. Un vino y un champán. ¿Un vino y un champán? Bueno, cuando tengamos una posición de champán, traemos una posición de champán. Sí. Y después termina el mensaje con un Sergio, sigo esperando por vos. Por mí. Yo realmente agradezco. Ya cuando me conozcas en persona, ¿sí? ¿Viste una foto mía? ¿Estás segura? Es difícil. Yo te digo una cosa. Los que estudiamos locución o los que estudiamos conducción, por algo lo estudiamos, porque sabemos que si no fuese por nuestras voces, tal vez hubiésemos muerto vírgenes. Decían las voces. ¿Hay un llamado? Ah, bueno. Al 47741263. He llamado. ¿Será nuestro oyente fiel, Mauricio? ¿Nuestro corresponsal de Medio Oriente? Decimos buenas noches. Hola, ¿me estás escuchando? Saquemos la cortina, Lucas. Sí. Ahí está. Sácame la música, don Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Pero ahora mucho mejor, Mauricio. Nuestro oyente fiel. Nuestro oyente más que fiel. Fiel, mientras que laburo lo deja fiel. Cambiaste de trabajo. Podemos decir que Mauricio es un oyente que nos escucha desde Israel en este momento, que es... ¿Qué hora es en Israel en este momento? En este momento son las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, o sea, está amaneciendo, ¿no? ¿Está por amanecer? Sí. Ya es de día. Ya llegó la primavera para ustedes, ¿no? Ya llegó la primavera y hoy ya es un día muy especial. Hoy, no sé si comentaste o no, porque te dije... Sí, lo comenté. Puedo escuchar recién con los mensajes. He saludado a la comunidad judía por el tema, por el Pesach. Exactamente. Entonces sí. Hoy tenemos la víspera de Pesach en todo el mundo. Obviamente acá en Israel es muy particular. El país está revolucionado. Entonces, bueno... Escuché que estaban hablando del tema de las sociedades y qué piensa uno y qué... ¿Qué tipo de valores? Cosas malas. Y la verdad que, qué sé yo, uno muchas veces cree que vive en una sociedad que no se preocupa por nada ni por nadie, ¿sí? Que es una sociedad que se come a sus propios integrantes. Y uno muchas veces despotrica contra su sociedad, pero la verdad que yo contra la sociedad, contra o no, o sobre la sociedad de este país, lo único que tengo son palabras de agradecimiento, por más que muchas veces uno se enoja y se molesta, pero la verdad que cuando uno realmente siempre necesita una mano, de repente aparecen manos que uno jamás en su vida pensó que podrían llegar a aparecer. Uh-huh. Y eso es algo que es muy lindo reconocerle a la gente, ¿no? Que pocas veces se hace, que cuando uno está en la mala, la gente realmente aparece para ayudarlo a uno, para darle apoyo, para sacarlo adelante, para alentarlo, no importa cuando uno está en la buena o cuando uno no está en la mejor, en la peor situación la gente como que lo deja uno de lado. Pero cuando acá uno realmente necesita una mano, siempre aparece la ayuda y siempre aparece el apoyo, y eso es algo para destacar. ¿Lo ves eso? Sucede en Argentina, creo que también es así, ¿no? ¿Lo ves actualmente que sucede esto, Mauricio, lo que estás describiendo, digamos, de que se dan la mano unos a los otros, que hay solidaridad, digamos? ¿Lo ves como un valor a rescatar y que efectivamente sucede? Sí. Lo sentís. Y sobre todo, mira, nosotros lamentablemente, sabes que en este lado del mundo, en los últimos años, sufrimos varios conflictos bélicos. Y es increíble cómo apenas hay algún ataque en el sur de Israel, como fue la mayoría de las últimas veces. Ajá. Inmediatamente se arman cadenas de mails y mensajes, tanto por la radio como por la televisión, de gente del norte que hospeda a la gente del sur, o la gente del centro que hospeda a la gente del norte y del sur, cuando es necesario, y eso la verdad que no sé en cuántos lugares se ve. Yo no recuerdo muchos casos que en Argentina gente de las provincias de Capital, que era donde yo vivía, ¿sí? Se solidarizara con la gente de las provincias cuando surgió alguna inundación o algún tipo de ese tipo de tragedias. No recuerdo que haya habido ese tipo de bueno, venite a mi casa 3 días, no importa si te conozco o si no te conozco, vení, rearmate, llénate de fuerza nuevamente y después andá y seguir salvando tu casa. No recuerdo esas cosas. Sí recuerdo el tema de haber puesto en Argentina muchas veces el hombro para armar tajas de ropa, de comida y que eso para mandar a las provincias afectadas, pero no de ofrecer las casas para la gente, sí, que tiene que seguir viviendo y tiene que seguir adelante. Y la verdad que eso acá en este país es algo que se valora muchísimo. Es apenas hay cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problema, enseguida las puertas de las casas se abren, no importa, me conocés, no me conocés, somos de la misma religión, de la misma creencia, ortodoxo, conservador, laico, anti, no importa. La casa, siempre está abierta la puerta de la casa para que uno pueda ir y refugiarse y tenga un lugar seguro donde poder seguir adelante. Y creo que eso es algo que hay que destacar y que no creo que mucha gente conozca. No, de hecho, estamos todos escuchándote porque nos estamos desayunando. Está Lucas, que está esperando hoy, todos nos estamos desayunando de algo que lo vemos, como vos bien decís, acá por lo menos en Argentina, un poco distante, ¿no? De que eso ocurra, ¿no? Como bien, ¿y qué cuestiones te joden de tu sociedad donde estás viviendo, Mauricio? En cuanto a valores, ¿eh? Sí, en cuanto a valores, que muchas veces se desprecia por a la persona por verlo como es, digamos. Es muy fácil, digamos, las dos cosas que sobresalen son principalmente el tema de la religión, ¿sí? Mucha pica entre ortodoxo y no ortodoxo. Ajá. Y obviamente entre árabe, judío, entre blanco, negro, digamos, todas esas cosas siempre están. La raza, la etnia, pero está... la verdad que son temas que no están ya tan candentes, de a poco se van apagando y de a poco se van aceptando unos a otros, y tratan de buscar la media para no joder uno al otro, como quien diría. Y digamos, creo que eso es algo bueno, y yo creo que con esto, mira, ahora últimamente, digamos, hace unos poquitos días finalmente se pudo conformar gobierno acá en Israel. Ajá. Y no es la primera vez, pero después de muchísimo tiempo los ortodoxos quedaron fuera del gobierno y tuvieron una actitud muy fea, digamos, en el sentido de que, bueno, como yo ya no entro en el próximo gobierno, entonces yo ya no voy a la última sesión de este gobierno porque no me escogiste para que yo entre en coalición. Y ¿sabes qué? Se los bancó mucho a los religiosos y se les dio su lugar. Entonces, de repente, porque no te metieron en el gobierno nuevo, no vas y no te presentás en tu trabajo. Como que yo sé que en Argentina está muy acostumbrado a que diputados y senadores son más las veces que no van que las que sigan, pero acá fue algo que pegó mucho, afectó mucho para mal, o sea, les terminó de ensuciar la imagen a los religiosos en cierta forma, pero igual se los sigue respetando y se les sigue dando su lugar, se les trata de dar su lugar. Lo único que ahora van a estar un poco más acotados fuera del gobierno, pero qué sé yo, son esas pequeñas cosas que uno dice, tanto le jodía ir y sentarse en la reunión, quédate callado, no hagas nada, jugá con tu telefonito como suelen hacer y ya está. Los internismos políticos, estoy pensando que las internas políticas son universales, ¿no? Porque lo que vos decís de los ortodoxos frente a los otros, acá también nos pasa con el oficialismo y los otros cuasi partidos que tenemos. Sí, pero mira, yo te digo algo, yo estaba pensando, el gobierno argentino o los políticos argentinos piensan como los ve el mundo. Yo te digo, por un lado me reía, por otro lado me daba lástima, por otro lado me daba bronca, por otro lado me molestaba. Yo decía, están tratando, cuando designaron a Bergoglio como el Papa, ¿sí? Que yo, a mí como judío no me da ni me viene, pero la verdad me puso muy contento. Me puso muy contento. Yo digo, tanto le costó en el Congreso decir, paramos 15 minutos, felicitaciones a Bergoglio que es Papa. No, que por qué no. Y ahora de repente es el mejor papa del mundo. Bueno, ya ayer 24 de marzo, que es el día más significativo, hubo cuatro actos en Plaza de Mayo. Hubo incidentes, porque por quién ganaba la plaza, cuando todos tenían que estar detrás de las que más... Unidos bajo un mismo lema, y creo que lo que pedían las madres de Plaza de Mayo, que lo que quieren hacer, ¿por qué no están atrás todos de ellas? Como pasó en los 80, estaban todos atrás de ellas, sí, que eran las que más lo parieron el tema, ¿no? Exacto. Y no se puede. Aparentemente no se puede. Pero yo no entiendo que eso es entrar en el juego de política, es entrar en el absurdo del poder, ¿sí? Ajá. Yo entiendo cómo la gente hoy, hasta ayer, decía que cómo pueden designar ese genocida como papa y al día siguiente le están besando el pie, ¿entendés? ¿No se dan cuenta que afecta la imagen del país? O sea, ¿qué, después con qué seriedad puede ir y sentarse alguien a ofrecer hacer un negocio, a desarrollar el país, si es un chiste? Difícil una sociedad sin hipocresía. Eso es lo que me afecta a mí como argentino que vive en el exterior. Difícil una sociedad sin hipocresía, ¿no? Difícil una sociedad, ¿no? Sí, o sea, no te gusta, no te gusta. Y hay que mantenerlo. O no te gusta y callate. Claro. ¿Entendés? No te gusta y callate. No salgas a ventilar los cuatro vientos que cómo lo pueden designar y a los dos días estás al lado de él besándole la mano y que ya Delia ya le está armando el itinerario para cuando esté en Argentina, ¿entendés? ¿Dónde está la cordura? ¿Lo ves en Argentina? A la Argentina le interesa recuperar esa cordura que supo tener en un momento. ¿Lo ves en Argentina solamente o es una cuestión que ves mundial esto? No, yo lo veo más que nada en el argentino. En Argentina. Mira, te digo, estuvimos acá esta semana, justo esta semana se le ocurrió venir al gran Obama. Ajá, sabes sí. Que no tiene una gran relación con Netanyahu. Se sentaron juntos por una cuestión obviamente política, son jefes de dos estados, pero no se dijeron que se amaban y que se adoraban, como uno ve que pasa con la Argentina, ¿entendés? Se respetaron, obviamente hubo sonrisas y boludeces en el medio, digamos, por una cuestión política, diplomática, pero no más que eso, no es que uno se sentó a lamerle el culo al otro. ¿Entendés? Netanyahu tenía claro cuál era el objetivo, qué era lo que le quería mostrar a Obama. Obama tenía claro qué era lo que le quería decir a Netanyahu. Y ambos dos se lo dijeron con altura y con respeto. Sí. Claro, uno supo mantener su posición sin defenestrar al otro y sin chuparle las medias al otro. Con respeto. Se respetaron las investiduras que tenían. Y bueno, y por eso fue exitosa la visita de Obama acá. Cada uno ve el éxito para su lado, pero cada uno mantuvo su postura. No es que cambió la postura porque venía de visita, ¿entendés? Sí, sí. Y yo creo que eso pasa, el ser auténtico. Eso que eso es algo fundamental en el comportamiento de la gente. Hasta que la gente no se comporte con autenticidad, las cosas no van a funcionar. Está claro, y en la pirámide tuya eso estaría arriba de todo y abajo de todo la hipocresía, ¿no? Y sí, sí, la verdad que jode mucho. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando uno es hipócrita, a la larga termina lastimando a la otra persona. Entonces, eso, vivir jodiendo al otro tampoco se puede. Sí. Uh-huh. Estaba aquel dicho de vivir y dejar vivir. Uh-huh. ¿No? Es un poco eso. Vos vivís, yo no te gusto, yo no te pido que te sientes conmigo en mi mesa ni que te cases conmigo. Pero tampoco me caes la vida. Y cuando entendamos que lo que toda la vida nos enseñaron, ¿sí? Yo me acuerdo la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿sí? Uh-huh. El hacer y dejar hacer, el vivir y dejar vivir. Yo creo que cuando se internalice eso, la gente va a cambiar y todo va a estar mejor. Bueno, Mauricio, nos ilustraste muy bien la sociedad que querés, ¿eh? La verdad que nos hiciste volar un poquito. A lo John Lennon, como todos están refiriendo, ¿no? Como ese himno que hizo, que imaginan. Nos imaginamos muy bien esa sociedad. Y como siempre, gracias por llamarnos, che. Por favor. ¿Sabes que las puertas acá? Gracias a usted por escucharme. Y acá siempre te vamos a escuchar. Por lo menos en este programa. Ok, y prepárense que les voy a dar una sorpresa dentro de no mucho. Bueno, y te decimos en lo que sería en hebreo, Hag Sameach, ¿no? Muchísimas gracias, igualmente. Tengan un Hag Sameach, y como me despedí de cada uno de mis alumnos, que les dije, no importa qué religión tengan, judíos, cristianos, lo que sean, lo importante es que las fiestas no las pasen solos, sino que las pasen en familia. Y que la pasen en familia no para pelearse, sino para disfrutarla. Entonces también se lo deseo primero a cada uno de ustedes en la radio, que me hacen distinta esta, por lo menos esta horita, ahora de mi ya lunes, que tengan unas excelentes fiestas, tanto ustedes como todos los oyentes que los seguimos fielmente. Y vamos a cerrar este bloque con un tema, Mauricio, que estás escuchando, porque Lucas, nuestro operador, te quiere dedicar un tema. Un tema de los Guns N' Roses. Escuchalo, que tiene que ver con esto que dijiste de vivir y dejar vivir. Así que vamos a cerrar con eso. Gracias y bueno, que tengas una linda semana. Muchísimas gracias, igualmente. Salsameaj. Ahí está. Tema dedicado a Mauricio, entonces. Ahí se fue. Tema dedicado a Mauricio, elegido por nuestro operador. You were young and your heart was low. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Acercamientos nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, LED Samsung 32 pulgadas. Pagalo en tan solo 12 cuotas de 333 pesos con 25. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. Toda melodía esconde un recuerdo, una anécdota, una fotografía de tu vida. Es por eso que llega Remember Song, porque toda canción tiene su historia. Y sí, nos pusimos un poquito metaleros. Lo que pasa es que fue una idea de Lucas, nuestro operador. Vivir y dejar morir sería la traducción de los Guns N' Roses. Perdón a los que no les gusta el metal, pero nos pareció significativo con todo realmente lo que dijo Mauricio. Le queríamos hacer una especie de regalito. Ustedes también pueden pedir temas. Y justamente esta sección, Remember Song, tiene que ver con eso. Con que toda canción tiene una historia, tanto como para el que lo escribió, como para el que lo escucha. Para todo el mundo. Cada vez que suena una melodía, te dispara hacia algún lugar, hacia algún momento de tu vida. Y Remember Song es recordar la canción, y que te invitamos a que nos pidas un tema y que nos cuentes la historia de ese tema. O sea, ¿por qué ese tema es tan significativo para vos? Todos tenemos un tema. Uno solo no, muchos. Pero elegir alguno de esos que tenés y mandarnos a nuestro correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com para que nosotros la programemos para el programa siguiente o acá en vivo. Puedes a través del Facebook, en Acercamientos Nocturnos, que es nuestra fanpage, o por Twitter, @acercanocturnos, y comentarnos qué canción y por qué es muy fuerte esa canción para vos. ¿Con qué la relacionás? ¿Con qué momento de tu vida, de tu historia? ¿Sí? ¿A dónde te dispara esa canción? Porque, no sé, uno va caminando por la calle y escucha cada tema y decís, ah, yo me acuerdo que en la primaria con esta canción me di mi primer beso y suena esa canción. O con esta canción fue que conocí a esta persona. O están una pareja juntos escuchándonos y dicen, esta es nuestra canción, es nuestra. ¿Por qué? Porque con esta canción nos besamos por primera vez y a partir de eso no nos separamos más. O canciones que significan algún simbolismo político, ¿no? O algún simbolismo patriótico. Remember Song no hay. Es decir, nosotros tenemos una tendencia a musicalizar con temas tranquilos. Pero muchas veces puede pasar de que los temas no sean más rápidos. Y en esta sección, ustedes eligen el tema. Pero nosotros la pasamos a condición de que nos cuenten por qué. ¿Por qué quieren esa canción? Si nos ponen porque me gusta, es un poquito pobre esa explicación. ¿Por qué les gusta? ¿Porque les dispara qué cosa? Porque los hacen relacionar con qué. ¿Sí? Así que Remember Song tiene que ver con que ustedes recuerdan algo de su vida, les hace recordar algo de su vida y los dispara una canción. Y hoy, como cuando hicimos este programa de valores, de hablar de valores, de sociedades ideales, de qué valores pondríamos del lado de los valores más significativos y de los lados y de los que menos nos gustan, las pondríamos debajo de la alfombra o debajo de la pirámide, nos dimos este gusto de inaugurar esta sección con una canción que hemos elegido nosotros. Yo les voy a confesar algo, yo no tengo religión, no creo en religiones, por más de que mi origen es judío, pero no soy agnóstico. Pero sí creo, y creo que mi Biblia es un tema musical. A partir de ese tema musical empecé a entender muchas cosas. Y hoy lo nombraron, fíjense por qué hoy lo nombraron mucho. Y tienen que ver con imaginar una sociedad libre de prejuicios, libre de fronteras. Una sociedad donde nos podemos divertir juntos. Algo de eso decía John Lennon en este famoso Imagine. Imagina a esas personas. John Lennon entonces inaugura hoy Remember Song porque yo particularmente quisiera una sociedad tal como la describí ayer. Como decía John Lennon, imaginaba estas cosas. Try. No hell. Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. Y sí, con esa cortinita, anuncia que nos estamos yendo. Faltan 4 minutos para la 1 de la mañana. Quisiera hacer poner un poquito de Miles Davis, y después cuando Lucas está respetando la hoja de ruta, que yo no la respeto, sépanlo, o sea, él la respeta y yo no, así que el error es el conductor, porque siempre los conductores le echan la culpa a los operadores de las cosas que no salen. En este caso yo me hago cargo de que yo le he cambiado media hoja de ruta por lo menos, ¿no? La hoja de ruta, les explico, es el papel que tiene el operador, ¿no? Donde él va siguiendo, pone un separador, pone una tanda, pone... Bueno, hoy yo se la di vuelta como 3 veces. Así que bueno, grande Lucas, muy, muy buena operación técnica. Estamos cerrando... Yo siento que los temas que tocamos acá, 2 horas no son suficientes. Son temas que podemos quedarnos hablando 1000 años. Es decir, yo, por ejemplo, con Mauricio, y podíamos seguir hablando, pero... Tenemos 2 horas nada más. Pero me voy a... Como hoy hicimos un homenaje, un poquito, mejor dicho, no un homenaje, sino que inauguramos la sección Remember Song, que te invitamos a que elijas una canción y que nos digas qué te dispara esa canción. Justamente... no pusimos recién Imagine de John Lennon por casualidad, sino porque cuando pensé, y lo charlé con Salomé en producción, qué temática íbamos a hablar, justamente cada vez que escucho la canción Imagine me convenzo más de la sociedad que quiero. Y en este pequeño espacio es unos 2 o 3 minutos que dedico para nosotros tener alguna opinión, que no es una conclusión. Nosotros no concluimos nada, porque puede ser de que haya otro programa dentro de 1 o 2 meses y lo volvamos a traer este tema, porque los temas que acá te brindamos para que participes no significa que es una consigna que bueno, se terminó y chau. No. Ustedes pueden seguir participando a través de nuestro blog en www.acercanocturnos.com.ar, ¿no? .com.ar. Las dos. Y ustedes pueden escribirnos cuestiones que por ahí no se animaron a decirlo en el programa, o se quedaron dormidos, o algo pasó, o postear en el Facebook, y pueden seguir participando. Yo cada vez que escucho, te decía, una opinión mía de este tema, ¿por qué lo puse? Porque yo sueño un poquito con lo que soñaba John Lennon. A mí me encantaría una sociedad donde no haya ni límites ni barreras de nada. Que la barrera sea el goce. Es decir, los que quieren el placer de disfrutar la naturaleza de las cosas y los que no la quieren. Entonces, si ponemos fronteras, si hay países con fronteras, es muy difícil que podamos gozar de la naturaleza de las cosas del otro. ¿Por qué tenemos que tener límites en los continentes? ¿Por qué? Las religiones también son límites. Han habido, ustedes fíjense, que las guerras que hubieron, que hubo, perdón, en la historia, tuvieron que ver con cuestiones religiosas, con cuestiones de límites territoriales, con cuestiones políticas. Entonces, si eso ocasionó guerras, ¿por qué no lo eliminamos? Porque estos límites macros, límites territoriales, límites religiosos, bajan como valores hacia las relaciones sociales. Entonces, un judío no sale con un cristiano. Las relaciones entre nosotros, por ejemplo, ¿cómo se va a casar un musulmán con un judío? ¿Cómo, por ejemplo, uno que es de izquierda se va a hablar con uno que es de derecha? ¿Cómo uno que vive en Uruguay se va a confraternizar con un chileno, si está tan lejos? O sea, fíjense cómo los límites, nos han puesto límites al goce de la naturaleza de las cosas. Yo sueño con que alguna vez empecemos a romperlo. Y eso, como dicho Solana, que dicho sea de paso, Solana, se ganó el vino. Solana, te lo ganaste. Escribinos, para así te lo podemos mandar. Te ganaste un vino. Que ella decía que confundían prejuicios con principios. Bueno, y sí, la verdad que es muy confuso todo. Porque muchas veces los principios de muchos de nosotros y los valores de muchos son los prejuicios. Juzgarnos antes de conocernos. Y eso puede ser también un principio de alguien. Y lamentablemente, sobre todo en Argentina, los prejuicios gobiernan nuestras vidas cotidianas. Y gracias a que nos gobiernan, es que todo el tiempo vemos mucha violencia, verbal y física. Porque basta con que uno se mire mal. ¿Qué me mirás? ¿Qué decís? ¿Porque pensás distinto a mí? Y se arma una discusión que puede llevar a una violencia, inclusive que esa violencia puede llevar a la muerte. Así estamos, por lo menos desde mi punto de vista. Frenemos con los prejuicios, frenemos con los límites absurdos. El goce, vinimos al mundo para gozar, para ser felices, no para ponernos piedras en el camino, me parece. No sé si vos querés decir algo, Salomé. Yo coincido totalmente. Bueno, buenísimo. Estamos de acuerdo. Y estas coincidencias estamos, ¿sí? Bueno, nos estamos pasando, son 1:03. Gracias, Lucas Martínez, que estuvo en la operación técnica, por todo lo que aportó. Ahora sí ponemos un poquito de Satisfaction, nuestra cortina. Nos estamos yendo. ¿Hay un mensaje? A ver. Mauricio, queridos amigos, gracias. Mauricio, desde Israel, escribe un mail. Queridos amigos, gracias por abrir las puertas de su mundo y dejarme participar, aunque sea un ratito, de vuestro espacio. Con motivo de la festividad de Pesaj, quería compartir una última reflexión antes que termine el programa. El rabino Heschel dijo: lo difícil no es sacar a los hijos de Israel de Egipto, sino a Egipto de los hijos de Israel. Si se le enseñara a la gente a pescar en lugar de darles el pescado, la gente valoraría más lo que tiene y cómo lo obtiene, y no tendría tiempo para solo reclamar y joder a los demás. Hag Sameach, Mauricio Axelrod, el oyente que habló. Muy bien, Para reflexión final, buenísima. Concuerdo en un 100%. Te decía, este programa no lo puedo hacer yo solo. Lucas Martínez en los controles, Salomé Sanzi en la coordinación de piso y producción ejecutiva y lectora de mensajes, un nuevo rubro de la radio. Leedora de mensajes. Mi nombre es Sarge Simsovics. Gracias a Sabrina Cirone también, que colabora cuando puede. Y a todos los que hacen posible este programa, por supuesto, a las autoridades de Radio La Bici por darnos el espacio y por brindarnos tanta libertad para hablar y poder dejarnos pasar a veces. Gracias porque no suele suceder en las radios. Que tengan una muy linda semana. Felices Pascuas. Ya nos escucharemos el Domingo Santo. Hag Sameach para la comunidad judía. Que tengan una muy buena semana. Disfruten el minuto a minuto, el segundo a segundo. Que eso es lo que más garpa. Muy buenas noches. Que descansen y que comiencen muy bien la semana. Chao. Escuchando Radio